Dale. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Tu poder es sideral, lo que viva en tu interior será tu realidad. Para bien o para mal, es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad. Cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo. Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar. Devoramos a otros sin creer en nosotros. Nuestro instinto animal es así, desafiando lo incierto. Es mi ley y tu deseo. Comencemos ahora y aquí, así. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a buscar su amor. Dale. Hay una revolución despertando en el centro de... Muy bienvenidos. Estamos comenzando la segunda mitad del año aquí en Revolución Team. ¿Cómo están mis compañeros? ¿Cómo andan? Hola gente, hola revolucionarios. Acá, después de unas breves vacaciones con ustedes. Sí, muy breve fueron, ¿eh? Dos semanitas, sí. Hace un tiempo, pareciera un mes, dos meses. Sí, no, yo ya me olvidé cómo se prende la radio, todo. Yo me olvidé de presentar, esto no sé cómo va a salir. Un quilombo, ¿cómo está Lucas L? Hola, familia revolucionaria. Bueno, como decíamos, volvimos y la verdad que le digo una anécdota, menos mal que me acordé como siempre saludaba yo, ¿eh? Porque la verdad que después de esta vacación me olvidé de todo. No, pero hiciste bien, tomaste carrera. Sí. Y es como que te da miedo. Sí. Nosotros nos empezamos a correr de la mesa porque tenemos miedo que se nos caiga encima. No me caigo. Quédate tranquilo que yo no me caigo nunca. Eso. Tengo miedo de que tomes tanto aire y te quedes morado y quedes acá. No termines. No, quedar así. Estirar la pata como que. Pero esos días va a quedar en silencio y nada se va a saber. ¿Qué fue lo que pasó con ese chico Lucas L? No, si un día se quedas en silencio y que caes redondo por ahí. No, por favor. Sí, es rapidísimo. Sí, tenemos número de la ambulancia y todo. Sí, totalmente. Bueno, hoy hasta las 5:30, como siempre, horario clásico. No nos movemos de acá. Desde las 4 no nos Nadie mueve. Nos mueve acá. Nada, sí, a las 5:30 se nos termina el aire. Se nos termina el aire, nos sacan. Es la nueva ley de medios, chicos, es así. Bueno, sí, medio ilegal. Pero sí, no. Solo diga en voz alta que todavía nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Se acaban de enterar los chicos, quiero que sepan. No, a ver si viene que está. Sale por cadena y nos toma el aire por una hora, ¿viste? Como hace siempre con los discursos diarios de ella. Mirá si nos interrumpe la revolución, tú como floricienta, la ciudad. Sí, la cadena es a la, si es a las 12, es a las 7 de la tarde, pero ella toma aire. Sí, sí, ella toma mujer como Lucas. No, no me compares, por favor, no me compares tampoco, ¿qué te piensas que soy? No, no, no, no, no, por favor. Nadie dijo que hace presidente de la nación. Por favor, un poco de respeto en el club. Estamos escuchando nueva cortinita, me gusta, bien rockera, bien pinto ahí con la revolución. Está muy, pero muy interesante, ¿eh? Para la segunda sí, sí, sí, me encantó. Poniéndole power. Poniéndole power. Bueno, vamos a contar, ya arrancamos así. Así, así de los cachetazos. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, en esta segunda mitad del año vieron que ya Teenagers. Ya Teenagers está como huyendo, ¿no? Ya está, no, está sí, concluyendo. Sí. Es decir que está concluyendo, pero ¿por qué? Porque hay una novedad. Bueno, novedad, sí. Hay una novedad. Obviamente, para nosotros. Ya hace dos semanas que no nos vemos, novedad para nosotros. Claro, hace, nos tenemos que actualizar un montón nosotros. Exacto, Teenagers se presenta en Córdoba, obviamente. Vas a estar ahí, ¿no es cierto? En primera fila, ahí voy a estar en la pista saltando, gritando y vamos a estar haciendo una especie de la Revolución Team. Bueno, vamos a tener que trabajar. Bueno, vamos a hacer. Se está enterando de todo. Uno llega a trabajo y se entera de todo. Es así de simple. Viste, cuando te juntás después de las vacaciones, che, que hiciste, hice tal cosa, hice tal otra. Bueno, acá estamos. Pero lo que vamos a decir prácticamente es que ya Teenagers queda poco para Teenagers. Casi, casi nada, ¿no? Como que uno siente que ya se fue decidiendo de ellos. Es una despedida, viste, como los chalchaleros. Sí. Bueno, es como que sorprende saber que hay otro show más. Claro, es verdad, es verdad. Aún queda un show más todavía, ¿eh? Pero viste, fuimos, nosotros nos atajamos, dijimos, ¿es el último show? No, bueno, había algo. No. Está dando ahí, estaba dando vueltas. Sí, sí, pero algo se dio. Se logró. Ojalá se pudieran dar varios shows más por el interior, ¿no es cierto? Sería muy lindo eso. Sería muy interesante. Sí. Además, la gente, más que nada, para la gente del interior, todo, ¿no? Bueno, yo estoy feliz, yo estoy feliz. La verdad que no, nadie me para de la alegría que tengo de que vienen. Sí, y hay mucha gente que está viajando a Córdoba también para poder disfrutar. Sí, quiero que sepan, digamos que ya el otro día lo publicaron en la página oficial de Los Alfeos y ya están agotadas todas las pistas, ¿eh? Así que, no sé. ¿La pista qué sería? ¿Como el campo en la cancha o algo así? Exactamente, digamos, la pista es el campo ahí que está y nomás tenés el escenario, eso quiero decir. Es donde voy a estar yo, así que. Entonces, ahí vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar transmitiendo como siempre ahí con toda la legalidad que nos habilita. Siempre están legales nosotros. No, pero no pasamos nada del show. Pero hay cosas que se nos perdonan. Sí, nos perdonan la gente nos quiere. En ese sentido, hacemos todo lo posible. Y sobre todo gente que tiene un cierto poder nos perdona también. También, bueno, es lo importante. Un día se van a alojar y acá va a correr sangre. Y acá se va eso, corre sangre y todo termina el muerto. Claro. Pero bueno, esto vamos a empezar a derrapar. Vamos a comenzar con el programa. Porque todavía es temprano para derrapar, ¿viste? No, hora. Todavía no. Más tarde sí. Más tarde al final, llegando al final de derrapar. Antes de terminar con esta partecita del comentario de los team, justo esta semana estuvimos reviviendo la anteúltima función por la web, sí, por ahí subí los videos que tenía y hice el relato de lo que traté de acordarme de todo lo de esa anteúltima, y la verdad que me doy cuenta al momento que empecé a escribir y a subir los videos, a volverlos a ver, me largué a llorar, chicos, cosa que no hice en la última función, lo hice recordando la anteúltima. Evidentemente fue muy en la última función, pero lo hace con viendo los videos, qué bárbaro. No, pero ¿sabes qué pasa, Lucas? Que fue realmente, ahí me di cuenta, volví a ver esa función, y la última, incluso para ellos fue mucho más emotiva. Yo siento que ellos también se despidieron un día antes del rec. El último lo dejaron para hacer fiesta. Es lo que percibo y lo que sentí, ¿no? Lo quería comentar así. Totalmente. Claro. Y en cuanto a eso, en cuanto a esto que decías de la penúltima función, en un ratito vamos a estar recordando un momento especial que fue cuando Julia claro, entró ahí al escenario y subió y hizo un paso de comedia. Lindo momento, chicos. De justicia. Muy bueno, cosas muy, pero muy lindas. Sí. Bueno, sí, tal cual. ¿Les parece si comenzamos a decir todo lo que tenemos para esta nueva tarde? Que se dale, está yo estoy enterarme todo, así que contame. Esta nueva etapa, y nosotros nos vamos a empezar a comprometer ya con nuevos programas, porque si bien Casi Ángeles, Floricienta, bueno, siguen en nuestros corazones, van a seguir estando, siempre presentes, obviamente. Vamos a ir actualizando un poco, porque si no me van a decir la radio de recuerdo, vamos a parecer volver en la radio. Claro. Eso es verdad. Claro, vamos a... Hay que evolucionar con los tiempos de ahora. Es verdad. Estamos claro, muy bien. Así me canso, radio, ya me canso. Ya vamos con bastón, pero vamos a tratar de evolucionar. Ya no somos chicos. Ya no somos teens. Yo sigo en patineta, chicos. Sí, en la muñeca está gaviota. No, no. Nunca tuve afinidad con las muñecas, pero para jugar a los piratas o para andar en patineta, sí. Ella fue machona. Sí, sí, fue... totalmente. Perfecto, qué lindo. Qué lindo esto que nos cuentan, ¿no? Bueno, podemos hacer una sección y todo. Ah, nunca les había contado. Chicos, no sé lo que ha sido mi infancia. No, ya por favor, ahí pues lo dejamos para otro programa. Fea todo. Vamos divisando algo de eso, que es un raro, que bueno. Bien, ¿qué tal? Vamos a... Momento agradable. Vamos a contarles a los chicos, antes de empezar con todo lo que tenemos, cuáles son las vías de comunicación. Obviamente, y eso a Lucas L. le encanta esta parte. Sí, esta parte. Antes quería decir, digamos, que hoy lo prometido en el último programa de la primera etapa de Revolución Team era que yo iba a hablar idiomas. Es verdad, todo un continente estaba esperando este momento, así que, ojo. Está esperando este momento. Bueno, la vía de comunicación te podés comunicar con nosotros a través de www.revolucionteam.radio12345.com. En el chat chateas conmigo y chateas con otros fanáticos, o si no, a través de www.todetodecris.net, donde escuchas la radio, interactúas con otros fans, mandas cosas y te enteras de las novedades minuto a minuto de lo que suceden con nuestros amados teams. Me encanta sobre todo la parte de poder chatear con otros chicos, pero también conmigo, o sea. Humilde tipo, ¿viste? Claro, humilde. Chateas con la estrella máxima de la radio. Está al alcance de todas. Hoy vinimos iluminados. ¿Qué? Esto es así, chicos, si no va. Sepan disculpar a todos los que están del otro lado. Pasan 2 semanas sin vernos porque no teníamos contacto. Y bueno, así claro, que... ningún contacto. Te decimos lo mismo, terminamos aquel viernes o domingo, no me acuerdo cuándo fue. Yeah. Y ahora sí. Nunca sí, la verdad que venía las vacaciones. Así que estamos ahora de nuevo y volvimos con todo. No hemos visto nosotros. Con todo. Bueno, vamos a. Mandate un par de mensajes. Ya hay mensajes. Que ya tenemos por el Twitter. Porque me parece que no lo dijeron. O sí. Sí, arroba sí. Revolución Team. Me encanta la interacción. Y ahí está la estrella gaviota. Muy bien, entonces hay mensajes en Twitter. Bueno, sí, hay mensajes. Sí, besito para Cami Néstor, que ya nos está saludando y que dice que está recordando todo como siempre. Contenta porque Lucas va a poder ver en Córdoba los Team. Tenemos a Juanpi, que ya también nos está saludando y nos dice que nos ha extrañado y que está como siempre ahí, esa tarde lluviosa en Rosario. ¿Qué muy tal? Muy bien, mirá vos, está medio lluvioso. ¿Está lloviendo, Lu? Me llamaron por teléfono y me decían, sí, está lluvioso. Así que, bien. Y acá también está Era más fácil decir que se llamaba María, ¿no? Pero bueno. Sí, me hacen unos nicks, chicos. Bueno, amor con Riera, entonces le estamos mandando un beso que también nos está escuchando. Muy bien. ¿Te vas a decir algo, Luca Dele? Sí, yo la tengo a Fionela acá en el chat que nos dice: hola, tanto tiempo, ya se lo extrañaba y a mí me tienen presente en todo el programa. Saludos. Entonces, sí, Fionela, es la escuchando. Un besito a ella también. Súper beso revolucionario. Ahí te acabas de meter nuevos besos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con esta especie de programa que hemos preparado para hoy. Parece un programa esto. Sí, es un programa, estamos al aire, chicos. Estamos al aire, no es una joda. Tenemos de todo, la verdad es que tenemos de todo. Hay una nueva sección que se llama El Allá. Es El Allá. El Allá. El Allá. Ah, bueno. No, sí, no es ningún juego, no. Es ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, a lo largo de estos años en la evolución hemos presentado cosas que por ahí a los fanáticos se le han escapado. O que por ahí recuerdan, pero no con tanta precisión. Bueno, el cofre del recuerdo. Exactamente. Especie de cofre del recuerdo, lindo, me encanta esta cosa. Sí, sí. Y hoy pasamos en este hallazgo algo que colaboró Matías donde sí, sí eso grande. Nos ha presentado un demo de Floricienta que pasaron en uno de los capítulos de la segunda temporada de en su momento, sí, en el 2005. Así que chavo, hasta luego. Esto es así. Sí, esto es secundario. Sí. Maten a los choferes. Maten a los choferes, sí, señor. Maldición tuya. Bueno, así que la llamo en un ratito nada más con el demo, un demo de Floricienta. Vamos a ver qué diferencias hay con la versión verdadera que salió en el video. Y también tenemos esta sección que a mí me gusta esto, les cuento a ustedes también que se van a desayunar ahora. Sí, tiene que ver con el debate del día de hoy que van a tener que debatir ustedes. ¿Por qué? Ah, bueno. Claro, nosotros proponemos en todo de que Disney, ahora mismo tenemos todo de Disney, bueno, como que Lucas L, que es en el post de la radio, exactamente. Y obviamente tenés todo el chat y abajo de todo tenés una encuesta, una pequeña encuesta que vamos a dilucidar en un ratito, donde te proponemos tres temas distintos para el debate del día de hoy. Pero en realidad no se sabe bien de qué se trata. ¿Cómo? ¿De qué se trata? La gente va a tener que intentar adivinar de qué puede ser. Mira, te cuento los títulos para que más o menos a ver si se dan un nivel. No dicen nada si se dan en cuenta. No, por favor. En primer lugar, Dulce Loco Amor, es un tema de debate para el día de hoy, donde los chicos también van a participar. También tienen A Tim Travieso. Ay, pensé que iba a decir otra cosa, Lu. No, sí, perdón. Es medio raro eso, pero claro. Sí, sí. Yo te estoy criando todo lo que estás diciendo. Yo te tuiteé en este momento. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Y despecho. No, pero dijiste Tim Travieso, me asuste. Te juro, me asuste. No, bueno, hay que ver qué es Tim Travieso. Los tres temas son fuertes. Lo que sea. Y el tercero es Despecho Graduado. Despecho Graduado. Ya pueden votar ahora mismo, en un ratito. 5 de la tarde más o menos. Vamos a conocer el resultado y arrancamos con el tema más votado. Va a ser pero, y empezamos a debatir. Si yo entendí bien, y por la duda que Doña Rosa y Don Rosa no haya entendido. Y los chiquitos, los pichononos también hayan entendido. Es como un juego, ¿no? Nosotros vamos a. Hay tres títulos que se están postulando para hacer el debate de hoy. Exactamente. Dulce Loco Amor, que es a Tim Travieso, va adelante, ¿es así? Tim Travieso. Así simplemente, Tim Travieso. El tercer tema que sería Despecho Graduado. ¿Despecho Graduado? Signo de pregunta. ¿Despecho Graduado? Graduados. Guapa. Sí, pero... Bárbaro, no. Tiene que ver, estamos hablando de... Tienen que ver con noticias, y nosotros acá vamos a estar debatiendo sobre esas noticias. Ya caí, chicos. Sí, entonces tiene que ver con noticias. Tiene que ver con noticias, con momentos. Tiene que elegir el tema a debatir. Son los tres temas fuertes, así que cualquiera que elijan se nos pudre mal. En un rato vamos a debatir. Se nos pudre todo, ¿eh? Se nos pudre todo. Que empiecen a votar ya, ahora. Ya. Bueno, ahí estoy chequeando para que vayan leyendo. Y yo voy votando porque quiero hablar sobre un tema. Quiero hablar sobre un tema. ¿Cuál querés? Sí, claro, ¿el 1, el 2 o el 3? ¿Cuál tema querés? Yo quiero el 3. Suena el 3. Yo ahora les digo de qué se trata cada uno fuera del aire. Ustedes. Dale. Ustedes tienen. Fuera de micrófono, digamos. Yo les digo algo, chicos. Ahora cuando Luke nos cuente, yo les cuento por el Twitter. No, no. Así es trampa. No podés hacer eso, Gabriela, porque va a parecer medio la Graciela Alfano. No podés hacer trampa. Se meten en mi conversación con la audiencia. No tienen que escucharme. Es terrible, esta chica es terrible. Vamos, tenemos los auriculares acá, Gabriela, como para no escucharte. Ahora le voy a pasar la data. Igualmente, no creo que sea productivo, pero bueno, puede pasar. Y acá no vale ninguna extorsión, que los chicos voten a voluntad, ¿eh? Ah, no, decimos tres votado uno, no. No, totalmente. No. Nadie le va a decir que pueden votar a la tres. Nadie. Pero voten a las tres. Que voten ya mismo. Tienen que votar ahora porque en un ratito se arma el debate y acá va a arder Troya. Vamos, explotamos todos. En un ratito nada más. Bueno, que voten entonces los chicos. Y ahora nos metemos, sí, con esto que estábamos hablando, Gabio, recién, Lucas, que tiene que ver con la despedida, sí, de Teen Angels. Penúltima función, Julia entra al escenario. Sí, divina, con palabras, por Dios. Les canta sus verdades, Justina, a los chicos. Y después cantan juntos que nos volvamos a ver. Así que recordamos ese momento, ¿te parece? Sí, vamos. Sí, sí. Vamos a ver. Sí. Con Julia a cargo de la despedida de Teen Angels.

Carla sin marcar se llama este tema, bien ochentoso de Calamaro, que sonó en Graduados. Y... qué lindo tema, qué sí. lindo tema, cómo me gusta la música de los 80, quiero decir, la verdad, estos temas que pasan en Graduados son espectaculares. Más allá que la gente por ahí recuerda, en los de 30 años para arriba, recuerdan una época juvenil de ellos, yo lo que noto también que los más chicos, los que no conocieron esa época, también se sienten muy seducidos por los 80. Claro. Y hace poco tuve esta charla con una amiga que yo decía, ¿a qué se debe ese magnetismo con los 80? Y de alguna manera yo no sé por qué lo involucro con el hecho que, por lo menos en Argentina, a partir del 83 dejó de ser bajo un régimen militar para ser democrático. Y es como que todo floreció y todo explotó. Me parece a mí, ¿no? Que por ahí puede llegar a ser que tan recordados los 80. Sí, además que la música siempre, como lo hemos hablado acá, como que une distintas religiones, une distintos tipos de personas, nos une claro. a todas las personas. Y la música une. Exactamente, y lo interesante de esto es que como pasó en su momento también con Casi Ángeles, creo claro. que va aparejado con... personajes mismos también dentro de una vida sí. que realmente es exitosa. El tema de que se la empatía con la historia de algunos personajes, uno sentirse identificado también, sí. Exactamente. Así que claro, yo por ejemplo me siento muy identificado con el chico, con Martín. Yo me siento identificado. Sí, es así. Bueno, ¿por qué te sentís identificado con Martín? Hagamos terapia, dale. Sí, dale. Dale, empecemos con la terapia adolescente, acá, terapia teen sería. Pero contando, dale. Tres personas se están suicidando no. en este mundo. No. Cada vez dicen quién es, bueno. Sí, contanos, dale. Por ejemplo, me siento identificado por Martín, voy a contar primero y principal, porque soy hijo único. Yo, soy hijo único. Ajá. Primero y principal. Segundo, porque digamos así... muy, lo veo muy, la actitud así parecida a mí, digamos, callado, tranquilo, que digamos no le gusta esa cosa, hacer, no sé, el picante, el gato, como lo llamamos acá, que sale, digamos, con todas las minas, que se las cree todo, el cancherito, digamos, eso no me va a mí, digamos, pues tranquilo, el chico tiene su novia, yo no tengo novia, quiero que sepan, pero bueno, chicos, sí, y bueno, digamos... por eso simplemente, digamos, es tranquilo así, por eso yo me siento identificado, la misma edad que yo. Yo puedo llegar a compartir que sientas así, te sientas identificado porque no sea el típico ganador y ni el cancherito y no le guste esa onda, pero vos de calladito no tenés nada. Claro, sí. No mientas. Acá en la radio. Me siento identificado con Clemente, chicos. ¿Con Clemente? Con Clemente, sí, soy dueño de un imperio. Ah, pucha. Soy dueño del imperio. ¿Vas a ser padre del hijo de otro? No, bueno. Todavía no me tocó. Todavía no me tocó. ¿Tenés? Apenas lo sé. ¿Tenés una novia así, Flavita? ¿Una novia alambre tenés con un lunar o no? No, pero llego a tener eso y no me encuentro más. Nunca más, olvídate. No me. No, nunca más. Bueno, ¿qué? No sé cómo ¿qué pasa con el Dolly? ¿Vos, Gaviota? Con un poco con Loli. ¿Vos con quién te sentís identificada? Con Loli, decía. ¿Tenés eso. Un hijo con otro? No, a ese extremo no, pero... todavía no, pero... nunca voy a decir que nunca... Claro, nunca se puede no, decir. Pero me siento un poco identificada con los modos y la forma de ser de Loli. Y también me pasa que tengo amigas como Verónica, ¿sí? La chica de... gorditas. Y también con Vicky. Tengo una amiga particularmente que nos hablaba por teléfono y es como yo ser Loli y ella Vicky, lo hemos dicho incluso cuando nos hemos juntado así en cenas, nos reímos porque claro, es como que estuvieron contando nuestra vida más o menos. Claro, sí, es así. Por eso. Así que bueno, tenemos Gaviota vendría a ser mi madre y Luke mi abuelo, es así, es tú. Ay, bueno, somos todos falsines, che. Somos falsines, es lo importante. Que no se corten, chicos. Claro, ¿sí? No, Falcini no, Catani y boxer tengo yo, así que... puede terminar en cualquier cosa. Bueno, y un Pablo Cataño, las chicas, yo creo que la mayoría ya hemos todas tenido uno, mínimo. Y alguna Andy también. Y alguna Andy también. Entonces, si es por eso, también me siento identificada. No llego a tener el poder chico, pero así por ese estilo de amores, ¿no? De noviecito que tuve en algún momento. Tengo, bueno, por ahí. ¿Tengo? ¿Qué bonita que te tengo? Bueno, novedad de último de momento. Gaviota dice tengo novio, así que se acaba de confesar. No, pues. Te pisaste sola, Gaviota, quiero que sepas. Siempre tiene algo así, dando vuelta en su haber. Tengo, dijiste. Esto es terrible. Bueno, después de este paso de comedia de Gaviota. Me dijimos que no íbamos a portar bien, ¿no? Sí, che. No, pero no, esto es imposible. Estamos derrapando porque después una vacación impresionante hemos pasado y ahora volvemos con todo. Es así. Exactamente nos pasa eso. Es cierto. En fin, bueno, pueden seguir votando la gente. Están votando, yo no sé. No hay una tendencia marcada ya. Oh, terrible. Se nota bastante. Están votando los chicos. Vamos a ver qué debate es. Recordamos los temas rápido. Dulce loco amor es uno. Dulce loco amor es uno. Tinta navidad es un soto. Y eso. Me río. Y el otro. Sí, el otro. Sí. Se va. Así con despecho. Despecho grabado. Sí, no, porque no sé. Despecho. Sí, va y viene. Estamos mal, chicos, estamos mal. Está jugando con el micrófono. Despecho graduado, ¿eh? Es el otro tema. Justo va y viene el volumen del mic de Lucas, pero ya vamos a arreglar. ¿Volumen de quién? ¿De quién? De Lucas, ¿eh? Pero ahora lo vamos a hacer. Claro, el volumen de quién no sabe. Ahora lo hacemos fuera del aire. Ahora lo matamos. Así que bueno. No, chicos, no sé si hacemos pausa. Va y viene, ¿vieron? Bueno. ¿Qué tema te gustaría entonces para el debate de hoy? Tres temas. Acabo de votar, chicos, ¿eh? Votaste los resultados. No, pero no, por favor, somos profesionales. ¿Quieren los resultados? Bueno, en instantes entonces vamos a debatir todos por esto. Son tres temas fuertes, la verdad es que impresionante. Hemos vuelto con todos. Están para charlar, sí. El tercero está bárbaro. ¿Te gusta? Los incentivos. ¿Te gusta el tercero? ¿Qué cosa? Eso es extorsión, Javier. Eso es extorsión. Eso es inducir, que es distinto. También. Los inducir. También. Los están manipulando a los chicos. Es así. No, claro, es así. Esto es así. Tienes razón, Luke. Es así. Bueno, ¿les parece si vamos a recordar algo de Floricienta y después ya nos contemos con el hallazgo del día de hoy? Pero quiero a música. Quiero música de Flori. ¿Quieren compartir? Empezó la segunda temporada. Ah, pues la vida. Estamos en la segunda temporada. Ya ha pasado toda esa etapa. No la registro. No la registras a la segunda temporada. La mejor temporada, me encantó. Va a haber internet, chicas, están hablando solo, bueno. No sé. Qué lindo. Aguante la segunda temporada, Gaviota. Menos mal que no trabajamos para Telefe, sino nos echan en 5 minutos. Vamos a compartir entonces algo de Floricienta, ¿les parece? Tenemos de todo, la verdad. Sí, y vamos a ver si podemos... De meter... todo un poco. Sí, algo de Dulce Amor. Vieron que apareció una nueva pareja de... Parece el Yeti. El Yeti, sí, es uno. Que la verdad es que no sé cómo se llama el chico, el actor. La verdad es que está bien. Como actor, la verdad es que es un actor. Sí, la verdad es que sí. Y la otra chica trabajaba en Patito Feo y ahora va a ser pareja de Lucas. Va a estar en el triángulo de Lucas. Sí. Vampiresas, esa. ¿Viste? Sí, totalmente. Es verdad. Así que ojo con esta chica que se viene con todo. En un ratito nada más, con Dulce Amor, vamos a estar con los nuevos temas que están metiendo ahí de a poquito. Vamos a estar escuchándolos acá. Y algo de Sos Mi Hombre también. Muchos ex Casi Ángeles ahí. La verdad, muy pero muy bien, ¿eh? Eso es verdad. Sí, de a poquito van sumando, ¿viste? Sí, un gran elenco y vamos a estar acompañando ahí desde el martes a las 9:30 de la noche. Por el 13. Bueno, vamos entonces con algo de Floricienta para bailar un poco. Está muy, pero muy feo por esta zona, así que es necesario escuchar un poco de música para alegrar el aire. ¿Sí? ¿Les gusta? Claro. ¿Les interesa? Sí, me encantó. Vamos con Flori entonces. Vámonos más.

imaginarás que la noche no termina si a mi lado estás, si tus ojos me enseñaron a quererte, que me ayuden a cambiar, porque no quiero perderte.

llama mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Hay una señal en esta canción. Dame la fuerza que necesito, libertad. Me das ganas de volar. Una mirada que quepa de mí. Bien, 5:20, ya estamos entrando en la parte final de esta Revolución Teen, ¿eh? Todavía nos queda el hallazgo, a ver si lo podemos meter en el día de hoy. Y bueno, este debate al final logrado. Me parece que va a ser difícil que lleguemos al hallazgo, ¿eh? Va a estar muy difícil. ¿Qué será, eh? ¿Qué será? Se viene el tema, se viene el tema. Y yo, como la estoy conociendo, la conozco a Gaviota, está ahí. Yo la estoy viendo, está haciendo algo y está empezando a tuitear. Tac, tac, tac, tac. Gaviota está con el Twitter, así que quiero que sepa. Yo lo sé, la estoy viendo desde acá. Ese. Gaviota, deja el teléfono, eso es lo que te estoy contestando, un mensajito nada más, bueno, chicos. Solamente por eso. Por favor, te lo pido. Te tengo al lado mío y me estás molestando hace rato, Gaviota. Está igual. Mientras ellos arreglan su disputa acá, nosotros, yo personalmente te cuento a vos que estás del otro lado, que decís, si este grupo de locos psicóticos, ¿quiénes son? Bueno, ya no vamos a presentar sobre el final, pero antes les cuento. Sobre el final nos presentamos, chicos. Nos presentamos de vuelta, claro, porque nunca nos presentamos en realidad, esa es la verdad. Sí, no. Hay gente que se suma al después, entonces hacemos todo una sola vez. Hacemos todo una sola vez y al final. Así que claro. Bueno, no nos reconocen en la calle, no, digamos. No, pero para nada. Bueno, en un ratito vamos a ver. Ah, sí, podemos continuar allá. Sí. No se cortó. Sí, bueno. Está ahí con toda, Está con todo, está como loca. Bueno, les contamos lo siguiente. Vamos a tener una serie de especiales. Está como loca. Intenta. Sí, está como loca. Un ratito nada más les vamos a estar contando los nuevos especiales que se vienen. ¿Podemos adelantar algo ahora, señor Lucas? Adelantemos, muy bien. Me gusta. Sí, adelantemos. Mientras tuitea a Gaviota. Ahí está. Basta, sí, Gaviota. Está con el Twitter acá al lado mío. Se distrae y se. Yo tengo mi celular. Está bien. Pásame tu celular que tanto te molesta que use el mío. Toma, usa. Pone. Toma, acá, toma, Gaviota. Toma, ahí está mi celular. Ahí tenés. Dos celulares. Ahí está. ¿Te gusta? Ahí, ahí tenés los dos celulares. Investiga todo. No va a encontrar chao, nada, chico, pero bueno, tenés importancia. No, chao, vale Gaby. Mucho eso. Vale mucho traerlo. No borré eso, Gaviota, te lo pido por favor. No borré. Me está borrando la foto importante. Ahí tenés las fotos de esas chanchas, ¿no? Sí. No, esa foto de Lali, no, Gaviota. La foto de Lali, no. Para que vean. En un rato la publicamos en Revolución. Con la que me justo, mi papá y mi mamá no me reciben de vuelta a casa después de esto. Esto es terrible. No, Gaviota, no leas los mensajes, Gaviota, ojo. Me estás leyendo los mensajes, chico, qué va. Es terrible. No. Bueno, después de estos pasos de comedia, la verdad es que estamos para actuar, somos únicos. Vamos. Sí, estamos como locos. Perdonen, chicos, hay un problema interno acá en el estudio. Vamos a contarles que se vienen los nuevos especiales a Revolución Team. Y son especiales temáticos. Dijimos, ¿qué tipo de especiales podemos hacer ahora? Bueno, vamos a hacer especiales temáticos. Ya hicimos en su momento especiales para los artistas, para los Teen Angels. Y ahora vamos a hacer también para las bandas, para los solistas. Y también se viene el primero para graduados. Se viene el primero. Uy, se viene ochentoso. Bien ochentoso. Con bola de disco y todo. Bola de disco y con las voces también de los chicos. De los personajes de graduados, así que va a explotar. Ese día queremos que explote Revolución. Obviamente, y ya la vemos con la Gaviota con el pantaloncito ajustado y bailando así con la manito. Todos vamos a estar ese día bailando disco a full. ¿O no, Gaviota? Eran los pantalones que se usaban. Los tipos chupines. Por eso. ¿Eran? Sí, no, que chupines. ¿No eran emos? No sé. Sí, eran los blogs. Que son con la panta de elefante. Eso, panta de elefante. Ay, la verdad que me quedé sin sacar fotos. No, sí, ya me veo a mí peinado con gomina y con y todo. Había, te estás yendo al carajo. No era tan lejos, Micaele. No era la onda afro de los rulos, el pelo batido. Exacto, esa. Es esa onda. Ay, pero ahí está. Bueno, me fui a la loma del. Sé que había vinca. Fui otro año. Bueno, no importa, lo sacrificamos después del programa. Explíquenme ahora, por favor. Sí, por favor. No, chicos, no me toquen. Bueno, con eso solucionamos todo. Así que se vienen esos especiales también. Y se viene un domingo. El domingo, ¿tenés algo para hacer el domingo? Y no, yo no. Capaz que tenga que trabajar, pero lo confirmo mañana. Bueno, no me interesa. ¿Te quiero acá o desde el trabajo vas a estar? Desde el trabajo vas a estar haciendo el programa. Se viene una especie de especial. Va a ser el primer especial todo dedicado a la gente. Vamos a hacer un delivery entero, programa entero de delivery. Ay, sí, pero ¿qué pueden pedir? Pueden pedir cualquier cosa. Chicas, por favor, tomen nota. Cualquier cosa. Pero eso sí, mientras lo pidan las chicas. Así que. Ah, bueno. Sos un mago importante, pero que me gusta sepas. Porque te haces el que sí, yo puedo con todas. ¿Cómo es? Puedo. Me estás haciendo acordar acá a una frase de un muchachito muy conocido y querido por el medio que dice que si viene un juego de doble o de triple no se estaría negando. Vos decís que tiene que ver con el debate del día de hoy, con lo que votaron los chicos. Ah, bueno. Sí, chicos. ¿Sí? Tampoco. Todo tiene que ver con todo. Una puntita ahí. Así sería algo así. Sí. Sería algo así, bueno, todo con todo. Entonces vamos a meternos nomás antes de derrapar de vuelta. Ah, bueno, arrancamos entonces con el debate. Porque me gustó cómo lo planteaste. Así que, como me gustó, nos vamos el a intro meter. El intro que le dio Gaviota fue sí, único. Bueno, así que vamos a debate. Acá mi compañero Luke me dio la. ¿Cómo se dice el pie? Por eso lo pude meter. Claro, porque con el 46. El bocadillo metió Gaviota. Claro, bocadillo. Con el 46,15% los chicos votaron a ti y travieso en el debate del día de hoy. ¿Qué tiene que ver? Señor. ¿Qué tiene que ver con un team que parece que lo están pintando como muy travieso, que se está dejando ser a partir de que la banda está prácticamente despedida o despidiéndose de su público? En eso está despidiéndose. Su perfil está dejando aflorar a ese hombre que encierra en él. Mira vos. Qué interesante, ¿no? Cuenta en esa nota, porque justo vos me obviamente respondiste a mi pie con una frase que él contesta así en la red. Usé las palabras del señor Lanzani, que parece que viene medio de lanzado. Lanzado, o más o menos intenta dejarse lanzar. Y podemos tener una noche entera con el lanzar y el lanzar. Hasta para ahora él dice que cree que podría. Así, bueno, acá comenta un poco de que él no se siente un galán, de que siente que le falta mucho para esto, pero que puede mejorar, que su necesidad es de mejorar en su trabajo y crecer, y que está absorbiendo todo lo que aquellas grandes figuras están a su lado trabajando. Claro. ¿Qué más? Muy bien, bueno, dice entre otras cosas que prefiere estar solo también, porque le pregunto si están en pareja o no, viste, el galán siempre está solo, porque se debe a todas sus chicas, tiene muchas. ¿Puedo decir que es así? Un montón de fanáticas. Se debe a un montón de fanáticas. No puede tener novio el galán. Es como Sandro, entonces. Esa. No pueden tener. El galán de América. No tienen vida íntima, los chicos. No, los galanes no. Es así. Che, así no. O sea, que más de una chica ya se debe estar anotando para el trío que plantean acá. ¿O decís? Sí, es bastante traviesón. Le gusta, se ve que la... Como diríamos acá, la joda loca. La partusa. La joda loca. Mirá vos. También lo que tenga que enfrentar, digámoslo así. Sí, lo que queda más lindo, ¿no? Queda como... Claro. Totalmente. Si toca, no queda tan así fuera de lugar, Luke. Claro. Y qué sé yo, si se le plantea, como todo caballero, a lo mejor tenga que afrontar esta situación, y con honor, y con gloria, y con María, José, Cristina, Patricia, Laura, todas las chicas que vengan. También. Que vengan todas las chicas acá, que pasen por Peter Lanzani, sería algo así, digamos. Terrible. Bueno, y además encima dentro del titular dicen que para romper el hielo con una mina cualquier chamullo es bueno. ¿Por qué chamullo? Bueno, pero eso es cierto. Eso es cierto, chicos. A ver, démosle eso a ustedes dos, a ver. Eso es mentira. Yo lo puedo firmar y lo puedo dar fe que eso es mentira. Eso es mentira, no. Porque, ¿Porque yo cuántas veces digo... ¿No lograste romper el hielo? No rompí el hielo, chicos. Porque no rompí el hielo. Tengamos una cuestión clara acá, ¿no? Él cuando acá lo que dice romper el hielo es lograr tener un intercambio de palabras, lo que no quiere decir que se van a poner de novio ni que se van a ir juntos esa noche ni nada por el estilo. Pero de ser como absolutos desconocidos, logran un intercambio de palabras. ¿Vos nunca lo has logrado, Lucas? No. La verdad que yo no, sinceramente... Tenés un problema, no, chicas, no te están escuchando. Eso es verdad, ellas se lo pierden, señor. Sí, totalmente. No, esto se va. Yo soy el soltero más codiciado, soy como Tinelli, soltero más codiciado. Bueno, ahora no está soltero, pero en su momento sí, así que no me importa. Yo voy con chaparato y no me dan bola, quiero que sepas, ya está, me fui de tema. Bueno, es que no, la verdad es que no quería saber tanto yo, pero bueno, ya que aportás esa información, la vamos a usar en tu contra. No hay nadie que pueda pararte. No entiendo por qué las chicas no te escuchan, Luca L. La verdad es que no entiendo. ¿Qué pasa? No, bueno, ya está. La cosa es que la mina no me dan bola. Lo digo así, perdón que lo diga frente al aire con esta palabra. No me dan ni la hora. Así. Mirá vos cómo dimos vuelta al debate de Peter Lanzani y lo transformamos en el debate de Lucas L. O sea, es rarísimo cómo dimos vuelta a todo. Lo que pasa es que él tiene mucha envidia a Peter y él necesita este segmento para él. Necesita este espacio. No, tampoco es así. Es un grito de... Ese hombre. Él viene acá para levantarme. Sí, es una catarsis que viene a hacer el muchacho acá. Terrible. Ah, ni acá la bolilla, por favor. Terrible. Impresionante. Claro. Bueno, entonces ahí estábamos planteando el debate de este programa que se divirtió totalmente. A ver, Luca, vos, Luke, quiero que vos también es tu descargo. ¿Vos qué opinás esto de acercarse y chamullar, de hablar de cualquier tema? ¿Qué opinás? Que está bien, que es no, que es la idea. No, digo una cosa muy rara. Es la idea. Señor Luke. ¿Qué vio, señor Luke? Usted haciendo morisqueta, señor Lucas. Haciendo cosas. No, no lo diga tampoco fuera en el aire, querido. No lo diga en el aire. Para que entienda el oyente, si no piensa que están todos locos los que conducen. Es que estamos todos locos. Justamente está sonando loco y estamos todos locos. Así que estamos todos locos. No sé. Estamos todos locos. Bueno, vale, es válida cualquiera. No. Es válida. Yo creo que todo lo que sea simpatía y tratar de comunicarse siempre es bueno. Me pasa muchas veces que se me acercan chicos que, bueno, yo no estoy pensando en que me encanta, me gusta o que va a pasar algo, pero si vienen con simpatía y no se sobrepasan, charlo con ellos. Es una forma de tener, como está diciendo acá, romper el hielo. ¿Viste? No me puso de novia ni nada, pero por lo menos con alguno que otro hemos terminado siendo amigos con el tiempo. Y yo quiero atención, Guillermo Reicate. Está llegando. Estamos todos atención, Guillermo Reicate, que está escuchando del otro lado. Vení, dale a hablar en el micrófono. No pasa todo. Es un quilombo. Bueno, quiero plantear. Sí, redondeamos el tema. Otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa. Otra cosa, sí, ya estamos. Esto se va. Mira vos, justamente, asocié el título de Peter, Cualquier chamullo es bueno, pero después, con el desarrollo de la nota y demás, le preguntan si se cree, si se considera que es un galán. Él dice que no, para nada, que la belleza es efímera y aunque suene cursi, lo importante es el contenido. ¿Es chamullo o no es chamullo? ¿Es un galán o no es un galán? Yo lo van con esta porque, mira, hay pibes muy lindos y que son insoportables. Prefiero chicos que me divierta más, que tenga su simpatía y sea un buen compañero. pero para, ya, para. Ahí está. No, porque quiero esto, debate, esto, Peter Lanzani en el tapete. Después lo escuchen los más. Pobrecito Peter Lanzani, lo estamos haciendo vuelta en toda la noche. No, para nada. Con buena onda, además con nuestra perspectiva. Porque yo lo que planteo no es. Claro, no es que no sea verdad, yo no estoy diciendo eso. Digo, el poner eso ahí en la nota es una cosita como para traer un poco a las chicas, ¿o no? O no, o pasa justamente que está pasando una factura. Está pasando. Claro. Yo lo siento de esa forma, chicos. Por eso. Está bárbaro que los tres opinemos totalmente distinto, porque son tres puntos distintos de, y más todos los que se nos deben estar sumando de la gente que nos está escuchando ahora, ¿no? Yo lo sentí como un paso de factura, como diciéndome, hay unas chicas re lindas, pero realmente son insoportables. Y yo también conozco chicas muy lindas, que no podés hablar dos palabras con ella porque te tienes que ir. Sí, claro. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Mm? Sí, es cierto, sí, total y completamente cierto. Más que nada quería plantearlo para divertirnos un poco, pero está interesante esto que me contabas, ¿no? Se desbordó todo. No, está muy bueno para el debate, puede salir para cualquier lado, claro. Totalmente. Más que nada. Acá en la caldera sacamos cada cosa. Sacamos cualquier cosa. Me pareció muy divertido este contrapunto, viste, de ver las opiniones. ¿Y los chicos qué opinarán? ¿Es un chamullero neto el señor González? ¿Lo han visto por ahí? Vamos a ver. A lo mejor lo encontraron en un evento y bueno. Bueno, también de las declaraciones que hace con respecto a cuando no lo ubican, no se anima a decir que es actor, porque se ha sentido hasta discriminado y alejado cuando ha dicho la palabra actor, porque parece que eso no es un medio, un ambiente que mucha gente se sienta cómodo. Y es, también es bastante loable, claro. Interesante destacarlo esto, ¿no? Sí, por favor, Peter, la verdad es que ya te conocemos un poco. Sos... No le crees. No, sos, sabemos que es humilde y demás, pero con esa facha, por favor, aprovechalo, porque si no, voy y aprovechalo, te secuestro. Sí, aprovechalo. Tomo tu cuerpo, me meto en tu cuerpo de alguna forma y hago un desastre. En eso tenés razón, Lu, porque la verdad que este tipo con la fecha que tiene, que lo aproveche, porque de ahí lo que somos nosotros somos un desastre, Lu. Te lo digo yo. Están alimentando. No, hablamos por todos, por eso. Están haciendo el mico café. Eso es lo que quieren. Sí, no? Totalmente. Están creando de que por vos. No, Peter, yo lo banco a Peter así como es, tranquilito. No, nosotros también, pero desde el lado de hombres que somos, queremos que salga y que sea un tiburón. Y queremos que sea un gato, así de simple. Ya está, lo dije. Un gato. Sí, pero es una palabra que no la tendré que haber dicho, pero bueno, no importa. No es gato que conoce Lucas a él. ¿De tiburón a gato o pasó? ¿Le gusta el agua, al gato no? Bueno. No, bueno, entonces digamos tiburón, quedó en tiburón, ya está. Ahí está, quedó en tiburón. Perfecto. Bueno, la verdad, un lindo debate. Queremos decirle a los chicos que están del otro lado que es culpa de ellos que estemos tratando de esto. Y así, porque ellos eligieron este tema. Así que, sí. Bueno. Un desorden, no pasamos bien la noche. Estuvimos entre nosotros y no estoy de acuerdo para nada lo que dice ni Luca. Así nomás, mira vos cómo lo planteo. Sale a nomás. Y me voy, les aviso. Agus, bueno, pará, que Agus, por ejemplo, se suma al debate y dicen, casi Ángeles chamullaba bastante, pero en la vida real, ¿será igual? ¿Chamullaba así en Casi Ángeles? No, igual otra vez, Lu. Sí. La otra vez estaba leyendo una nota, digamos, de Peter que decía, soy muy tímido a la hora de encarar. Y bueno, pero yo también con esa cara no necesito ni siquiera escuchar. No, pero hay chicos que realmente... Es impresionante la envidia que tenía Peter, Luke. No, envidia sana. Que tenés. Envidia sana, no digas que es sano, qué envidia. Los rasgos lindos que tiene físico de Peter, pero a lo que voy, lo hemos visto en las notas en vivo, que él realmente no es un tipo que no es una persona que sea fácil para él, no es fluido para él hablar. Entonces no, me imagino no, que encima a eso ve una chica que le guste, se quiere acercar y quiere lograr de poder tener alguna tipo de cercanía con ella, se debe trabajar más todavía. No, bueno, y vamos sí, totalmente, vamos a reivindicar. Lo logra conquistar nomás por con decir que es Peter, ya está. Eso yo te lo creo en un grupo de chicas de entre los 14 y a lo mejor 18, 19 años, pero yo creo que superando los 20 no debe ser así. Y no. Él aparentemente tiene un grupo de amigos que superan los 22 años, porque son chicos que andan para un lado, para el otro, viajan hacia entre los otros, tienen una cierta independencia. Y me parece pero que si ahí te planteo esto, Gaby, te planteo esto, ¿tienes Peter? No sé cuántos años tendrá Bonnie tampoco. Va, sí sé cuántos años tendrá, no lo voy a decir. Pero digamos, si viene Peter, te encara, digamos, gusta de vos, ponele. Vos no me vas a decir que no le va a dar bola, por más que vos te das cuenta que guste de vos, ponele. Y la verdad que no, porque no es el estilo de chico. A mí están los chicos grandes, esa es la verdad. Nunca me gustaron chicos de mi edad. Nunca me gustaron chicos de mi edad. Yo, cuando tenía 15 años, tenía un novio de 23 años, y así, siempre con mucha diferencia de edad hacia adelante. Bueno, pero para reivindicar un poco a Peter, pues estamos armando una cosa. Yo lo reivindico en muchísimas cosas. No, digo, hablamos con nosotros, la parte de acá de los masculinos. No queremos tampoco poder. Las lanzanitas son bastante difusivas algunas, y después nos mandan. No, sí, son las lanzanitas, sí. Regalos raros con copas y demás. Yo creo que ellos deben estar. No van a mandar carta de documento, quiero que sepan. No, el debate más que nada pasa por una chanza, por una cosa. Futurista de cada uno. Sí, pero más que nada divertida. Lo conocemos a Peter y es muy humilde y tímido, y eso se puede comprobar cuando lo van y lo buscan a la salida tanto de teatro, donde lo encuentran en la calle. Claro, y realmente las chicas que van son muy lindas, de todas las edades, y realmente él no se aprovecha. No hay un aprovechamiento por lo que hace, pero aparte, que sea. Con ese avallamiento, yo creo que nadie arranca. Porque yo creo eso te frena, no, o sea, te da un temor, un cierto temor te da. Depende, por eso estamos hablando de las distintas personalidades. En el caso de Peter no, y es así como vos lo decís, pero hay personas en el mundo del espectáculo que aprovechan eso y que, bueno, hacen un desastre realmente. Realmente. Sí. Por eso decimos que es el caso de Peter en este caso. Lo queremos. Y te quiero comentar. Y te quiero comentar que Agus, aprovechando que se suma a nuestro debate, nos dice, por ejemplo, para mí sí, es mullero, tiene facha, tiene un buen cuerpo, una cara linda y es fachero principalmente. Eso nos dice Agus. Y se casa con él. Se lo llevan en un moño y se lo lleva Agus. Sí, viene. ¿Qué pasa, Agus? ¿Te lo lleva Peter Lanzani? Se lo lleva. Bueno, lindo debate, se estaba poniendo caliente esto ya, ya estamos, yo ya entré en calor, ya me estaba sacando un todo, ya. Yo te digo, ya se nos pasó 10 minutos la hora y nos tenemos que ir. Sí, se nos pasó, es que nos ponemos, nos enardecemos con los debates. Sí, es así. Con estos temas nos ponemos, saltan todo, las hormonas, todo saltan, chicos. Todo salta, absolutamente. Todo, totalmente. Bueno. ¿Alguna noticia más para dar? ¿Quedó lo de Nico Riera? Sí, que colaboró en la quería... lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. No lo mencionamos. Sí. No lo mencionamos, qué feo. No, porque hablamos muchas cosas fuera del aire y después no nos acordamos si ya lo dijimos. Sí, no. Somos un moplo importante. Sí, no, la verdad que es... De los tres hacemos uno. No, terrible esto, ¿eh? Que no hace... Yo también tengo una información importante para dar, después la doy. Ya sé, Teen Angels va a Córdoba. No, no es eso. Ya la dije al principio. Tengo otra. Si quieren, ya cerramos entonces la nota de Peter en Revista Gente. Después de recordado su paso por el unipersonal de este chico Jay Mamón, entonces tomaron un par de frases de él de esa entrevista. Básicamente, algunas. ¿Cómo? ¿Podemos mencionar algunas? No sé, ¿puedo? No, Está bien. Déjalo así, Gaviota, déjalo así, sí, déjalo así. Está bien, bueno, entonces hablamos bueno. Un poco en general sobre su trabajo, sobre el tema de que de ser galán si se siente o no un parte, y él contestaba que no, y que esperaba así poder seguir creciendo en su carrera, que no tiene ninguna técnica en particular, que él intenta con cualquier tema poder acercarse claro. A una chica para poder empezar a comunicarse y hablar, ¿sí? Que hace años que no iba a la nieve y que él aprendió de su hermano a esquiar, así que estaba chocho después de estar haciendo, disfrutando de este viaje. No es mencionado Gastón Dalmau, pero creo que ya todos sabían que este viaje lo compartió con Gastón a Bariloche, ¿sí? ¿No se sabían fotos de los chicos? Claro, sí, ellos mismos tuvieron fotos, sí. La vi. Comenta de que bueno, que no siente que sea tan reconocido en la calle, salvo en un horario pico cuando está pasando por un colegio secundario, que bueno, que si no le queda otra, pasa por ahí, le pone onda, saluda, se saca 500.000 fotos, pero claro, sí. Bueno, es un poco eso. No, es que, y vuelve a recargar el tema de que viven una y otra vez, lamentablemente tenemos un país donde existe flacos y gordos. Y no hay un parámetro real, van al extremo. Esto ya va a ser un poco crítico lo que voy a decir yo, y un poco crítico suena a las declaraciones de Peter, ¿sí? O sea, una persona que no pesa 45 kilos automáticamente se la tilda de gordo, y en este país pasa, ¿sí? Así que, bueno, él está diciendo que no se ha puesto a dieta, que come de todo, que le da gracia a las cosas que dicen, y que no necesita cuidarse y que tampoco se siente una persona gorda. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Che, de hecho, o sea, me acuerdo que se había armado una polémica de esto hace dos, tres meses. Cuando También recuerdo que hace un par de años hicieron la polémica. Una encierra, Sí, también. O sea, hay una cuestión de que yo quisiera que las chicas, las adolescentes logren destilar su cabeza y aceptar el cuerpo sano de una persona. Claro. O sea, muy bien, Gaviota. No es sano pesar menos de 50 kilos si tenés un metro cincuenta más de altura. Sí, sí. Y tampoco es sano pesar 85, 90 kilos, ¿no? Pero estamos hablando de gente de entre los 60 y los 75 kilos, que me parece que está perfecto. O sea, tiene altura, tiene estado físico, músculo y demás que lo acompaña, que está bárbaro. Así debe ser una persona. Eso es lo normal. ¿Sí? Perfecto. Sí. Es verdad. Me encantó, además, sí. Era una polémica. Recuerdo cuando apareció ahí en La Dueña, que se vieron las primeras imágenes, él haciendo las notas de prensa y todo, diciendo, no, mirá cómo está. Algo que se había hecho tanto en redes sociales como en el propio periodismo también, que lo comentó a esto. Claro, además déjame decir una cosa, digamos, Lu, que cada uno, como bien decía antes Gaviota, tiene el cuerpo que puede y que tiene, que puede. O sea, sí, si vos sos gordo, no te preocupes. Por cómo lo lleva. Claro, sí. Está bien lo que estoy apoyando lo que decís. Que digamos que lo lleve bien, digamos, porque hoy en día existen muchas enfermedades, y digamos, existen enfermedades, digamos, grosas, por decirlo así, como son, digamos, la bulimia, la anorexia, que es producto, digamos, de los modelos que uno la ve en la tele, que tiene que ser, este es el cuerpo perfecto, te muestran, digamos, y no es así tampoco, chicos, chicas, chicos, lo que sea, digamos, uno tiene el cuerpo que puede, quiere y tiene, digamos, chicos, así que, por favor, sean orgullosos de lo que tienen, porque para algo lo tienen, digamos, así que, sean... Sí, yo agregaría eso. Ni flaco ni gordo, saludable, simplemente. Claro, exactamente. Mientras tenga una buena salud, todo va a ir bien siempre, digamos. Perfecto. Sí. Muy bien. Cada uno se cuida. Me pareció bárbaro que Peter lo mencionara en la nota esto. Y bueno, la verdad que yo aproveché también a agregar mi parte, ¿no? Pero lamentablemente me toca vivir de muy cerca este problema. Y preocupante. Entonces, no con alguien de mi familia, pero sí con alguien muy cercano. Entonces, de verdad, chicas, se lo digo, preocupa mucho y son consecuencias gravísimas que por años y no se superan. Entonces, por favor, traten ahora atajarse y no entrar en esa psicosis y esa locura de la delgadez extrema. Exacto. Sí, justamente como ella decía, cada uno en el cuerpo que puede y que puede. Es así. Sí. Para ir cerrando el tema. Bueno, Lucas, y cerralo con dos mensajitos que tenés ahí de los chicos que están del otro lado ahí, dos chicas. Tengo acá un mensaje. La chica, por ejemplo, Mari nos dice: yo lo llego a encontrar a Peter y lo toco todo, así simplemente. Vos, Mari lo dice. Pobrecito, pero Mari, en serio, ¿sabes qué feo para él vivir algo así? Es mejor que te acerques y lo saludes. Si vos te acercás y le decís: hola, puedo saludarte, puedo sacar una foto con vos, ellos son accesibles, pero cuando se viene a avasallante se asustan. Cuando lo acosan, digamos. Cuando lo acosan. Es lo que menos podés llegar a conseguir, un saludo. Claro, claro. Ya cuando ven que los van a violar, ya hay como que... Claro, claro, pero ahí se ponen mal. Y no disfrutan, además. Quiero decir acá que Juli nos dice que somos envidiosos. No, para nada, Juli, te vamos a decir que no somos envidiosos. Y me estoy empezando a enojar, chicos. No somos envidiosos, somos realistas. No, tal vez no nos dice a nosotros. No, lo está diciendo por lo que planteábamos de que había un sector de periodismo. No dije nada, perdón, Juli, no dije nada. No, no la vamos a matar, pobre. Así es, si no iba a nosotros. Debe ser por lo que decían de la facha. Totalmente. Bueno, así... Muy lindo, lindo el debate de hoy, ¿eh? Así que se repita, para el próximo domingo, que estalle todo. Bueno, últimos minutos, así nomás nos vamos despidiendo. Es así, primer así, programa. ¿Quién quiere la cosa? Como quien quiere. Fue tranquilo, bueno, por suerte. Yo me voy despidiendo posiblemente para el domingo, sino próxima semana, entonces, chicos. A los que están en Argentina, el fin de semana largo... ¿Eh? ¿Y vas a hacer el domingo o el lunes la radio, Luke? Día domingo, como siempre, para mantener la constancia. Intentemos. Está bien, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer cuando yo vaya al show, así que ahí vamos a hacer un especial. Es verdad. Es así, el 8 de octubre ya. El 8 de octubre tenés una cita acá con Revolución Teen. Es verdad, y no el especial de Teenagers. No, te equivocaste. A vos que estás del otro lado, escuchaste mal. Es el especial de Lucas L. No, especial no, que Lucas L. Especial, digamos, yo que voy a estar haciendo una cobertura ahí en vivo, digamos. Exacto, ahí está. Todos los fanáticos que van a estar gritando en el medio del puente y todos los que no conocen el Orfeo, pero bueno, es así esto. Muy bien. Así es. Pero vamos a tener que arrancar antes, te digo, porque a las 4 es la función. Dale, dale. Bueno, vamos a estar intentando entonces estar desde la 1 del mediodía, no sé. Algo tranquilo. Hablamos para más adelante, que todavía falta un par de meses. Dale, ahí está, charlamos por teléfono. Bueno, señor Lucas L, ¿quiere despedirse usted? Sí, lo prometí, deuda, chicos, chicas, tengo que despedirme porque si no me van a matar y me van a... Buenísimo, no, le cortamos el micrófono. Sí, listo, ya no sé. No lo digo, volviste, que es feo. Bueno, no, sí, despedite como vos. No, me despido como siempre. Despídase bueno. Como usted quiera, despídase como quiera. No, antes voy a leer un mensaje que dice Fiorella, por ejemplo. Como él dice, gordos son los de cuestión de peso, pache, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Quién? Ah, lo dio. Que es obesa y que va a un programa, un reality, donde se supone que les ayudan para poder adelgazar. Ah, perfecto, no me asusté que no había entendido que de dónde venía. Bien, buenísimo. Y acá Juli nos aclara, nos dice: no, ustedes no, los que decían que Pete es gordo, eso, claro. No más, nosotros. Gracias, Juli, aclarado todo. Me puedo dormir tranquilo esta noche. Bueno, yo quiero mi despedida, quiero agradecerle a toda la gente, como siempre, por haber estado, prendido, por la buena onda que han tenido, digamos. Y bueno, yo le espero así simplemente. El próximo domingo a las 4 de la tarde, por acá, por Revolución Team, tu radio team. Muy bien, perfecto. Nos encontramos, como acaba de decir acá mi compañero, domingo 4 de la tarde, con un especial todo de delivery. Todo de delivery, queremos cumplir todos los pedidos de los chicos, así que los esperamos con gaviota, no sabemos, pero si no, el viernes. Ahorita estamos hablando. Sí, el viernes la esperamos seguro, gaviota. Nos despedimos, chicos. Sí, así, con las manitas. Dale. Agitamos. Eso, así, besos, chicos, besos, disfruten. 1, 2, 3, 4, vamos. Feliz fin de hasta el domingo. 4, vamos. Va con coreografía.